Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Queridos amigos de Radio Universidad Veracruzana, sean bienvenidos a esta transmisión en vivo que como cada viernes llevamos a cabo para llevar hasta ustedes los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Soy Paco Aragón y reciban el saludo cariñoso de Alan Vallejo, de Antulio García, de Benjamín Castro, allá en Clavijero 24, Brenda Coronado, está Guillermo Bautista y que ahora seguramente estará también por ahí Julio y nuestros queridos amigos en la fonoteca, todos con la gran disposición para que esta transmisión se lleve a cabo con todo el profesionalismo posible. Reciban también el saludo de Ernesto Colinó, quien es el coordinador de Radio UV y quien también está pendiente de que esta transmisión sea llevada a buen término, sobre todo porque es el final, digamos, de la primera temporada de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Un final, un ciclo, se cierra un ciclo muy importante, muy interesante, dado que todo este año se conmemoran los 500 años de la fundación del primer ayuntamiento, que fue en Veracruz, Puerta de México. Y justamente este concierto así se llama, 500 años Veracruz, Puerta de México. Y para tales efectos se tiene la presencia de un músico connotadísimo, un gran compositor, quien estuvo en estas semanas preparando junto con la Sinfónica de Jalapa y con el maestro Lanfranco Marcelletti este concierto de clausura de la primera temporada. Me estoy refiriendo al maestro Arturo Márquez, que usted seguramente ubica, puesto que el danzón número 2 de su ciclo de danzones es el que lo haya situado, por decirlo de una manera coloquial, en los cuernos de la luna. Podríamos incluso aventurarnos a decir que este danzón número 2 será una analogía, como fue el caso de José Pablo Moncayo, quien es conocidísimo mundialmente también por el huapango, aunque realmente también José Pablo Moncayo tiene una obra musical muy extensa. Sin embargo, el huapango es lo que lo ha situado también como uno de los músicos más importantes de la música contemporánea en México, sobre todo en el ámbito del estilo nacionalista. Pero Arturo Márquez es un compositor vivo aún, que tiene todavía mucho que ofrecer. Estuvimos con él en la radio universitaria, en el noticiario Voz Universitaria, en donde explicó e invitó a la audiencia para que asistieran a este concierto y explicó el cierre de este ciclo de conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Habló de los tres sones veracruzanos, que tienen una vinculación con sones tradicionales como son la bamba, como son la lloroncita y como lo es también el fandanguito, tengo entendido. Después la cantata Sueños, que tiene que ver con unos conceptos de valores universales como la paz, la preservación de las cuestiones sustentables, en fin, unas obras muy interesantes y que incluso tanto los tres sones veracruzanos como la cantata Sueños son estrenos en Jalapa. Trataremos de platicar con él en el intermedio. Sabemos que estas obras han causado una gran expectativa sobre todo porque están escritas para gran orquesta y para coro, como es el caso. Y para tales efectos, el coro de la Universidad Veracruzana participa en estas obras y también el coro de la Ciudad de México, quien al enterarse de que se iba a hacer el estreno de estas obras en Xalapa, pues quisieron acompañar al maestro Arturo Márquez, y entonces el coro se solidifica todavía más porque tendremos una gran masa coral dentro de estas obras importantes que, como le comento, son el cierre de la primera temporada de los conciertos regulares del año 2019 y se titula así, 500 años Veracruz, Puerta de México. También quiero mandar un saludo cariñoso a nuestras radios hermanas, me refiero a Radio Universidad Autónoma de Chihuahua y a la Radio Universidad Nacional de Colombia, quienes también llevan el trabajo radiofónico hacia sus latitudes, cosa que agradecemos infinitamente. Y también le voy a brindar la forma de contacto, como es costumbre, para que nos envíen, si tienen a bien, un mensaje que nos reconforte. Es el 2281-040477, repito, 2281-040477, para que nos envíen un mensaje por WhatsApp y nosotros estemos dando cuenta de estos mensajes. Pues bueno, obras interesantes, estrenos que escucharemos en breves minutos. Para tal efecto, tendremos solistas. Tendremos a la maestra Norma Vargas, mezzosoprano, al veracruzano Jesús Suaste, barítono, y tendremos también a la hija del maestro Arturo Márquez, a Lili Márquez, que es una conocida amiga nuestra ya de muchos años. Ella estudió teatro en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y la conocimos desde ese entonces, ahora radica en Coatepec. Hasta hace poco tiempo era directora de la Casa de Cultura de Coatepec, de ese pueblo mágico, y ahora está en otros proyectos también muy interesantes. Ella va a estar como narradora de la obra de su padre. Le comento que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, esto que es el último concierto, el fin de la temporada, de la primera temporada 2019 de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Podríamos decir que rastrear el origen de cualquier tipo de música significa adentrarse en la historia cultural de los países, pueblos y costumbres. El árbol genealógico de muchas músicas nos sorprende por su frondosidad y su majestuosidad. En el caso del danzón encontramos un buen ejemplo. Antiguas danzas campesinas, inglesas, country dance, pasaron a Francia en el siglo XVII bajo el nombre de contradanza. Posteriormente, en las colonias francesas como la isla Saint-Domingue, actualmente Haití y la República Dominicana. Hay una fecha. El 14 de agosto de 1791, el ritmo de los tambores vudú estalló el primer movimiento revolucionario afroamericano. Algunos habitantes que pudieron alcanzar un barco de tránsito se embarcaron hacia Nueva Orleans. Los que solo disponían de veleros lo hicieron hacia Cuba, arribando en Santiago. Entre las variadas danzas y ritmos que llevaban consigo los fugitivos estaban la gabota, el pasapié y sobre todo la contradanza francesa, que rápidamente se transformó en cubana. En su maravilloso ensayo La música en Cuba, del año de 1946, Alejo Carpentier señala la importancia de esta llegada y comenta: el hecho es de capital importancia por la historia de la música cubana, ya que la contradanza francesa fue adoptada con sorprendente rapidez, permaneciendo en la isla y transformándose en una contradanza cubana, cultivada por todos los compositores criollos del siglo XIX, que pasó a ser incluso el primer género de la música de la isla, capaz de soportar triunfalmente la prueba de la exportación. Sus derivaciones originaron toda una familia de tipos aún vigentes, de la contradanza en 6x8, considerablemente cubanizada, nacieron los géneros que hoy se llaman la clave, la criolla y la guajira. De la contradanza en 2x4 nacieron la danza, la habanera y el danzón. Al arribar a Cuba, la contradanza se fundió en el cinquillo, motivo rítmico evidentemente africano. Las orquestas de baile de Santiago se apropiaron de esta fusión para salpimentar su repertorio y más de 50 años después encontraron resonancia en La Habana. Recuerda Carpentier que en época en que el viaje de La Habana a Santiago era aventura de 15 días o más, podían coexistir dos tipos de contradanza, una más fiel a patrones clásicos marcada por el espíritu del minué que luego se reflejaría en el danzón a través de la danza, otra más populachera que proseguía su evolución iniciada en Santo Domingo gracias a la presencia de negros franceses en la región oriental de la isla. Porque cuando se habla de la contradanza cubana, no debe olvidarse que paralelamente existieron dos tipos particulares durante la primera mitad del siglo XIX, la de Santiago y la de La Habana. Casi todas las que se escribieron en México, por ejemplo, provenían de la segunda, de La Habana. Solo en las últimas décadas del mismo siglo llegaría el cinquillo a la capital, pasando al danzón y al bolero, y haciéndose uno de los elementos integrantes de la música cubana. Hasta aquí la cita de Carpentier. Entre los años 1920 y 1950, los géneros musicales afrocubanos llegaron a nuestro país teniendo una gran aceptación. Sin embargo, ya desde 1868, se sabía que en México el danzón se bailaba en parejas, especialmente en Yucatán, Veracruz y posteriormente en la Ciudad de México. Jesús Flores Escalante, en su libro Salón México, Historia Documental y Gráfica del Danzón, del año de 1993, relata que el danzón llegó primero a Yucatán, vía Puerto Progreso, pasando después a Campeche y Champotón, continuando hasta Alvarado y el puerto de Veracruz, para seguir hasta Tuxpan y Tampico. Para finales del siglo XIX, el danzón había llegado a la Ciudad de México, cautivando a todas las clases sociales y pasando de bailarse en pulquerías y burdeles a las fiestas de las clases medias del porfiriato. La relación íntima en Veracruz tiene con el danzón su origen en el último tercio del siglo XIX, cuando una gran migración cubana llegó al puerto. Don Antonio García de León nos refiere este episodio histórico en su artículo Con la vida en un danzón, notas sobre el movimiento inquilinario de Veracruz en 1922. El estado de Veracruz sería entonces la entidad mexicana que recibiría el mayor número de emigrantes cubanos durante el porfiriato. Enseguida vendría Yucatán, que también desde tiempos coloniales mantuvo una estrecha relación con la isla. En tercer sitio aparecería entonces el Distrito Federal. Pues bueno, esto es un poco del contexto de una de las obras de Arturo Márquez que tienen justamente su influencia en el danzón. Pero vamos a escuchar a Lanfranco Marcelletti, que ya se acerca al podio para dar a conocer lo que será este concierto. Vamos a escucharlo. Y gracias por estar aquí. Antes de todo quería hacer un saludo a los radios escuchas de la Radio B, que en este momento están justamente disfrutando de este concierto en vivo, en especial la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad de Colombia, aparte de muchas otras personas que me escriben. Me da mucho gusto saber que podemos llegar a tantas personas a través de los conciertos en vivo. Este es un concierto muy especial que aquí dedicamos al grande maestro Arturo Márquez. Está aquí con nosotros, que estuvo toda la semana con nosotros. Cuando empezamos una carrera, los aplausos son después, pero para el maestro Arturo los aplausos tienen que ser ya antes. Fue una semana fantástica, donde pudimos hacer todo un programa. El danzón número 9 fue estrenado, me parece, el año pasado por la Filarmónica de Los Ángeles con Dudamel. Me da mucho gusto que ahí podemos traerla aquí. Después, Los Sones fue una comisión que ha tenido el maestro en la ciudad de Veracruz por los 500 años. Y lo estamos también estrenando aquí. También terminamos con la cantata, que son adaptaciones de textos de escritores, pero también como Martin Luther King, americanos, no solo latinoamericanos, pero americanos, una pieza que el maestro escribió ya hace 16 años, pero que tiene un profundo cariño por ella. Nos da gusto que mañana estaremos grabando tanto los sones como las cantatas, que son 5, la verdad. Me da mucho gusto que la última es basada en un texto de Cristóbal Buarque, que es un escritor político académico brasileño. Así que terminamos. Y es un concierto muy especial porque es nuestro último concierto del semestre. Cuando nosotros volvemos, el primer concierto el 23 de agosto es el aniversario de la orquesta, 90 años. Espero verlo todo aquí. Vamos a tener un semestre que vamos lo más posible celebrar una orquesta que por 90 años se mantuvo parte, no solo de esta ciudad, pero de todo el país. Yo siempre cuento como una anécdota que la Sinfónica de Jalapa fue la primera orquesta que ha hecho una gira nacional con avión. O sea, no es solo una gira, pero con avión. Eso me parece formidable. La Orquesta de Jalapa tenía el costumbre de hacer temporadas en México, tocar para Bellas Artes, para la ópera, hacer conciertos. Claro que era un otro momento en el país donde no había tantas instituciones musicales así. No había como el coro de la UB, también uno de los coros más reconocidos del país. Hoy, gracias a Dios, cada ciudad tiene su orquesta, cada ciudad tiene su coro. Eso quiere decir que el país ha crecido y que hay muchas otras posibilidades. Pero nosotros somos parte de esa historia. ¿Quién sabe? La Orquesta de Jalapa fue la razón para inspirar a muchos en crear su propia orquesta. El coro de la UB, que empieza aquí en la UB, la orquesta entra después, pero el coro empieza aquí en la universidad, de crear otros coros. Somos una institución, la UB y todos sus grupos artísticos muy especiales. Muchas gracias. Bueno, ya escucharon las palabras del maestro Lanfranco Marchelletti Jr., quien es el titular de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa, que voy a reiterar, este año cumple 90 años de labor ininterrumpida. Y bueno, estamos muy contentos y de plácemes y de fiesta todo este año, por ese motivo. Bueno, en este momento vemos al maestro Mijail Medved, quien es el primer violín, el concertino, se le llama en el argot musical, que ya está indicándole al oboe que le brinde la nota correspondiente para la afinación. Y esto nos indica que en breves minutos habremos de iniciar musicalmente este concierto de la Sinfónica de Jalapa, que cierra el primer ciclo, la primera temporada 2019. Radio B 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo desde Tlacna Centro Cultural. Le voy a reiterar la forma de contacto 2281-040477 para que nos comente cómo está escuchando este concierto, que es un concierto memorable. Las obras son estrenos en Jalapa. Pues bueno, ha terminado la afinación y ya solamente esperaremos para que ingrese Lanfranco Marchelletti nuevamente y empezar a escuchar la primera obra de Arturo Márquez de esta noche, que es el danzón número 9. Ahí está Lanfranco Marchelletti, y entonces escuchemos el danzón número 9 de Arturo Márquez en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Lanfranco Marchelletti Jr., director titular. Escuchemos. Acabamos de escuchar con la Orquesta Sinfónica de Xalapa y del compositor mexicano Arturo Márquez el danzón número 9, estreno en nuestra ciudad. Escuchamos este danzón y evidentemente nos remitía a partes de su danzón número 2, que como le comento, lo ha situado con un compositor brillante a nivel mundial. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV y también por la red www.uv.mx/radio/transmisión. Por favor, envíenos un mensaje, ya le brindamos la forma de contacto, y si nos acaba de sintonizar, se lo brindo nuevamente. 2281-040477. 2281-040477, para que nos envíe un mensaje y demos acuse con mucho gusto. Bueno, Arturo Márquez, compositor nacido en el año de 1950, un compositor sonorense, es reconocido por utilizar en sus obras formas y estilos de la música popular y tradicional mexicana. Sus inquietudes musicales comenzaron escuchando valses, polcas y chotises. A los 16 años, comenzó sus estudios de violín, tuba, trombón y piano. Entre los años 1970 y 1975, estudió en el Conservatorio Nacional de México. En 1982, ingresó al Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, el famoso CENIDIM. Y entre 1988 y 1990 fue becado. Bueno, vamos a escuchar ahora. Bueno, algo está indicando la Franco Marchaletti, que ya subió al podio. Y vamos a escuchar lo que sigue: Tres Sones Veracruzanos de Arturo Márquez. Orquesta Sinfónica de Xalapa, en vivo por Radio UV. ...90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, el concierto Veracruz 500 años con Orquesta Sinfónica de Xalapa. Thank you. Escuchamos la ovación nutrida del público que se dio cita en Tlacná, Centro Cultural, para agradecer la interpretación de esta obra de Arturo Márquez, Tres Sones Veracruzanos. El primero, llamado Son Llama, que hace alusión, y escuchamos por ahí algunas reminiscencias de La Bamba, Son Candela, que tiene que ver con este son jarocho que se llama La Lloroncita, y Son Profundo, grandilocuente totalmente. Y nos llama mucho la atención porque tuvimos la presencia del maestro Jesús Reyes, quien es un percusionista principal de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, llevando justamente el ámbito de la percusión, pero en una tarima, a la usanza del son jarocho tradicional. Y también a una chica que no identificamos, pero también una bailarina de son jarocho que estuvo en el otro extremo de la orquesta, llevando con el zapateado tradicional jarocho y acompañando también la parte percutiva. Seguramente esto está escrito en la partitura, y bueno, evidentemente esto le da un plus a la obra de Arturo Márquez, esto que fue Tres Sones Veracruzanos. Bueno, tenemos por ahí un mensaje. Nos dice Susana Fernández: muchas gracias, Susana, eres asidua oyente de Radio B, cosa que te agradecemos infinitamente. Ella nos dice: escuchándolos con mi hijo como cada viernes cuando no podemos asistir personalmente al concierto. Gracias por su excelente transmisión. Muchas gracias, Susana Fernández, por estos comentarios que nos haces. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con este concierto, que digamos va a ser la cereza del pastel, la parte medular de este concierto de clausura de la primera temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con este concierto titulado 500 años Veracruz. Bueno, vamos a una pausa y volvemos para continuar con lo que será la cantata Sueños, que es una cantata en donde participan dos coros monumentales, el de la Ciudad de México y el coro, por supuesto, de la Universidad Veracruzana. Regresamos con el concierto de la Sinfónica de Jalapa en vivo desde Tlacná, Centro Cultural. Estamos de regreso en Tlacna, Centro Cultural, y nos estamos llevando para ustedes el concierto de clausura de la primera temporada de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que clausura con un programa bastante impresionante. Saludo con muchísimo gusto a mi querido amigo Carlos Arias, que es aquí parte importante de la Sinfónica de Xalapa. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy contento de saludarte y de siempre tener a Radio V acompañándonos. Y bueno, pues con un programa muy importante dentro de lo que es Veracruz, dentro de lo que es la música mexicana de concierto, y muy contento. Y tener la presencia del señorón Arturo Márquez y la Franco Marchelletti. De verdad que ha sido un programa bastante importante, sobre todo porque son estrenos en nuestra ciudad. Es correcto. Hace unas horas tuvieron nuestros radioescuchas universitarios tuvieron la oportunidad de estar con el maestro Arturo Márquez en el noticiero, tengo entendido. Hace un rato con Antulio lo comentábamos, y como bien lo dices, son obras que tienen una gran relevancia en nuestra actualidad, ¿no? Pues vamos a ver si el maestro, aquí está uno de los solistas de esta cantata del maestro Arturo Márquez. Maestro, ¿cómo está? Encantado de estar nuevamente en lo que ha sido mi casa por tantos y tantos años, la Sinfónica de Xalapa. Maestro Jesús Suaste. Así es, está aquí con nosotros. Y bueno, hablar de la música de Arturo Márquez, hablar de este estreno en Xalapa, de su obra, esta cantata, ¿qué significación tiene para el maestro Jesús Suaste en un espacio como Tlacna, la sala que es, digamos, la sede ya de la Sinfónica de Xalapa? Yo creo que estamos frente a una de las obras más importantes que se han creado a nivel mundial en los últimos 15 o 20 años. Yo vaticino sin temor a equivocarme que va a ser una obra que le va a dar la vuelta al mundo. No hay público que no salga profundamente conmovido, no solo por la música que compuso el maestro Márquez, sino por unos textos que pareciera ser, nos lo está diciendo a todas las personas que habitamos en medio de la violencia y que seguimos teniendo el sueño de la fraternidad, de la hermandad. Este es un canto, un reclamo hacia esos ideales que, bueno, los textos que musicaliza el maestro pues son los de Martin Luther King, los de Mahatma Gandhi. Creo que son textos cuyo contenido, por la circunstancia histórica por la que estamos atravesando en este momento, pareciera que nos lo hubiera escrito especialmente a México, ¿no? En este momento tan complicado en el país, ¿no? Pues qué bueno, porque finalmente el arte, aparte de que nos nutre espiritualmente, hace el equilibrio necesario justamente para poder llevar la mirada hacia los valores universales. Desafortunadamente, los medios solamente nos dan la realidad tan cruda que está viviendo nuestro país, y el trabajo entonces de un artista como Arturo Márquez abordando esta obra con estos valores que comentamos, pues hace un equilibrio que es bastante necesario, ¿no le parece, maestro? Yo creo que obras como la de Márquez, esta obra de Arturo Márquez y otras que ha escrito, nos recuerdan la función social que debe tener el arte como un agente que contribuya con su granito de arena a la transformación de las conciencias, a crear un mundo un poco más humano, menos salvaje del que estamos viviendo en este momento, y que retome los valores humanos del ser, de la humanidad, pues valga la redundancia, que retome los valores que le dan sentido al ser humano, que son la sonrisa, la fraternidad, el apoyo ante la solidaridad, ante un sistema que parece está de ojos cerrados a estos problemas, y que es una cantata que yo le he dicho al maestro, si la lleváramos por toda América Latina, en cada pedacito de América Latina tiene mucho que decir esta obra, ¿no? Y yo estoy seguro que va a encantar a la gente que la escuche. La de esta noche, por supuesto, no va a ser la excepción. Muchísimas gracias, maestro Suárez. Hacemos votos porque esto se haga y porque se replique en este tipo de, pues sobre todo esta cantata, llevarla a todos los sitios que sea posible. Así es, creo que es una obra hecha para eso justamente, ¿no? Muy bien, maestro, muchas gracias por estas palabras para Radio Universidad Veracruzana, y lo dejamos para que pues ya la actitud para cantar se asuma como debe ser. Muchas gracias. Simplemente quisiera decir que estoy muy agradecido con las autoridades. inicié yo este comentario diciendo que esta es mi casa, y es que yo vine a cantar aquí por cerca de 19, 20 años consecutivamente, y sacando cuentas tenía ya algunos años que no venía. Entonces la recepción que me ha hecho tanto el coro como la orquesta, pues han sido como del de casa que se fue por alguna razón involuntaria y que está de regreso, ¿no? Pues bienvenido sea, maestro Jesús Haces. Gracias, y un saludo a todo el público de aquí, al que quiero entrañablemente. Muchas gracias nuevamente, gracias. Estamos en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, llevando hasta ustedes este concierto, un concierto muy especial por la honda significación que tiene la obra de Arturo Márquez, que es un compositor bastante prolífico y que afortunadamente, y digo afortunadamente, su música de excelente factura ya se escucha en todo el mundo. Hablábamos al principio de la transmisión que el danzón número 2 lo ha situado como el compositor más renombrado mexicano. Este danzón número 2 que tiene una estructura maravillosa y que nosotros disfrutamos ampliamente. Pues bueno, vamos a regresar a nuestra cabina porque ya la segunda parte de este concierto va a continuar. Y nosotros pues debemos dar cuenta de esto para que usted siga disfrutando ampliamente de este concierto, que es el último de la primera temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Un concierto que se llama Veracruz 500 años, Veracruz Puerta de México. Muchas gracias por seguir en la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana. Y ya vemos a ambos coros situados en la parte posterior de Tlacná, dispuestos ya para escuchar y para interpretar esta cantata del maestro Arturo Márquez. Esa cantata titulada Sueños. El primer tema es Un sueño todavía, el segundo Sin lamento, el tercero Tengo un sueño, el 4 Aforismos y el 5 Internacionalicemos. Así es como está conformada esta obra Sueños. Música de Arturo Márquez, textos originales y adaptaciones de Eduardo Lagañé. Tenemos incluso aquí en esta obra la narración. Es una obra para narrador, coro y orquesta basado en una décima de Guillermo Velázquez. Entre algunas cosas, el narrador va a estar comentando: hemos venido a este lugar para recordar la impetuosa urgencia de la hora. Y el coro responde: es un sueño todavía. Y el narrador insiste: ya hoy es mañana y no podemos esperar hasta mañana, que ya es hoy. El coro contesta: es un sueño todavía. Y el narrador insiste: el suelo está enriquecido con la historia de nuestros muertos. El coro insiste nuevamente: es un sueño todavía. Y el narrador replica: y lloran los violines, los pianos y las voces. El coro en un loop dice: es un sueño todavía. Y el narrador responde: ahora es el momento de hacer de la justicia una realidad. El coro dice: es un sueño todavía. El narrador: garantizar en este nuevo siglo felicidad completa e impostergable. Y el coro insiste: es un sueño todavía. Y el narrador insiste también: la no violencia perfecta es la mayor valentía. Y el coro vuelve a decir: es un sueño todavía. Y el narrador insiste: no hay camino para la paz. La paz es el camino. Y el coro finalmente dice: es un sueño todavía. Y el narrador finaliza: la verdad es interior. Esto es parte de lo que vamos a escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta del maestro Lanfranco Marcelletti, esta obra, esta cantata Sueños, música de Arturo Márquez, quien nos está acompañando esta noche, textos originales y adaptaciones de Eduardo Lagañé. Y bueno, es una noche muy especial justamente para eso, para culminar la primera temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sueños, vivir un sueño, algunos pueden decir que es un absurdo, pero es dejarse llevar por la desesperanza, caminar sin luz y sin sentido. A veces es no amarse a sí mismo ni a la humanidad que le rodea. Es el principio de los malos pensamientos, es el ocio emocional, es la pesadilla. Los sueños pueden empezar como fantasías, pero también pueden terminar en bellas realidades. Porque algo es muy cierto, los sueños nacen para realizarse. Son metas para el futuro, son el esqueleto y la carne, son el alma de nuestra existencia. Este es un texto que se imprimió en una especie de periodiquito para que el público pueda seguir, en primera, con esta información, el contexto de la obra. Y en segundo lugar, para que puedan también seguir lo que va a cantar, lo que van a cantar los coros que en esta ocasión participan. Y bueno, pues ya estamos viendo que el intermedio está finalizando. Y ya vemos a los maestros de la Orquesta Sinfónica de Jalapa ocupar sus sitios. Y bueno, es una noche de gran expectación, porque bueno, ¿cómo decir? El maestro Arturo Márquez, en el ámbito de la música académica, podríamos decir que es como un rockstar en el otro género, porque es muy reconocido por su obra, sobre todo porque es un músico que todavía nos acompaña, bastante vital. Lo tuvimos, como le comentaba, en Voz Universitaria, dando cuenta de por qué escribió estas obras, dando cuenta de por qué le gusta tanto Veracruz, porque en esta obra de los sones veracruzanos, porque tomó estos que le gustaban mucho o que le gustan, que fue el fandanguito, la lloroncita y la bamba, para hacer tres sones veracruzanos. Y vamos a escuchar y constatar lo que nos dijo el maestro Jesús Suaste respecto a esta cantata. Él la conoce muy bien, ya que la ha interpretado en otras ocasiones, y lo que ha dicho tiene una profundidad enorme. Entonces vamos a constatar lo que nos va a dejar esta música de Arturo Márquez, esta cantata Sueños, que tiene 5 partes, 5 movimientos. Le voy a reiterar cuáles son. El primero es Un sueño todavía, el segundo Sin lamento, el tercero Tengo un sueño, el 4 Aforismos y el 5 Internacionalicemos. Y déjeme decirle que tenemos la fortuna de que esta obra va a tener un registro fonográfico por parte de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en donde Radio Universidad Veracruzana está atendiendo de manera profesional. Es decir, se va a producir y grabar con todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, esto para nosotros es muy importante, porque va a quedar como un legado de la universidad, sobre todo también en un legado del maestro Lanfranco Marchelletti, que hay que decirlo, él este año culmina ya su periodo como director al frente de la Sinfónica de Jalapa. 2 periodos ha estado el maestro Marchelletti, y bueno, como dicta la normatividad, pues se acaba esta manera de dirigir a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pero deja un legado, que será la grabación de esta cantata del maestro Arturo Márquez, cantata Sueños. Y ya lo vemos ingresar al maestro Lanfranco Marchelletti, saludar al concertino y a su asistente, y entonces dispongámonos a escuchar cantata Sueños del maestro sonorense Arturo Márquez. Radio B 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Vamos a escuchar. Yeah. venido a este lugar para recordar la impetuosa urgencia de la hora. Y no podemos esperar por un mañana que ya es hoy. El suelo está enriquecido con la historia de nuestros muertos. Y lloran los violines, los pianos y las voces. Ahora es el momento de hacer de la justicia una realidad. Garantizar en este nuevo siglo felicidad completa, impostergable. No hay camino para la paz. La paz es el camino. La verdad es interior. Purificar los cementerios. La verdad es el sueño de mi país. Lágrimas de compasión de nuestros padres se han secado con el cielo de los siglos. Las lágrimas de compasión de nuestros padres secado con el cielo de los siglos. Los sueños de nuestros mayores están vivos. Están vivos en el corazón de nuestro pueblo. Aunque la noche en el indio promete ser oscura, nunca lloraré. lamentaré, nunca lloraré. Pero mis palabras son estrellas que no cambian. Vientos de los tristes viven en la distancia. El día es claro. Lloraré. cantare. Non lamentare, nunca llorare. Parte de la tierra, es la tierra parte de nosotros, la tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, Cantata Sueños del maestro Arturo Márquez. Continuamos. Hace 100 años se firmó el decreto que significó un gran rayo de luz y de esperanza para millones de esclavos negros quemados en las llamas de la injusticia. El decreto llegó como un precioso amanecer al final de una larga noche de cautiverio. La promesa de que a todos los hombres les sería garantizado el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Pero 100 años después, el negro aún no es libre. Ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, aún tengo un sueño. Sueño que un día habrá un sitio en la tierra donde niños y niñas negras puedan unir sus manos con la de los niños y niñas blancas y caminar unidos. Sueño que algún día se unirá todo el género humano. Thank you. tengo un sueño. Con esa fe podremos esculpir de la montaña del desaliento una piedra de esperanza. Con esa fe podremos convertir el sonido de un arte en una hermosa sinfonía de fraternidad. ¡Que repique la libertad! contra de la internacionalización de la Amazonia. Como humanista, conozco el riesgo de la degradación ambiental que sufre la Amazonia y puedo imaginar su internacionalización, como también de todo lo demás que tiene importancia para la humanidad. Si la Amazonia, bajo una óptica humanista, debe ser internacionalizada, ¡gracias! Los Estados Unidos quieren la internacionalización de la Amazonia por miedo de dejarla en manos de los brasileiros. Internacionalización por un mundo justo y equitativo. Pero mientras no sea así, los recursos naturales serán nuestros. El aplauso grandilocuente para esta obra de Arturo Márquez, la cantata Sueños, es bastante elocuente. En este momento vemos cómo Arturo Márquez va a agradecer a Lanfranco Marchelletti y a los solistas, a nuestro Jesús Suaste y a la maestra Mezzo Soprano, quienes han interpretado toda la obra de esta noche. Es decir, Arturo Márquez se hizo presente con su danzón número 9, con los tres sones veracruzanos y con esta cantata Sueños. En la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el coro de la Universidad Veracruzana y un coro que llegó, el coro de la Ciudad de México. Y vamos al maestro Arturo Márquez complacido, muy agradecido. Vemos también a la hija del maestro Arturo Márquez, Lili Márquez, quien estudió teatro en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y que estuvo de narradora de esta obra del maestro Arturo Márquez. Muy emotivo de verdad este concierto, porque pocas veces, digamos, una obra tan grandilocuente como es esta cantata, tener al compositor vivo, disfrutando de esta interpretación. Incluso vemos al público que se dio cita en el Centro Cultural de pie, dando una ovación bastante nutrida para el maestro Arturo Márquez. Bueno, aprovechamos antes de despedirnos de mandar un saludo a nuestro querido amigo José Miguel Martínez Hernández, quien es también ha sido radio oyente de esta radio universitaria. Vamos a escuchar un fragmento más, al parecer. No, en este momento aparecieron los dos maestros directores de ambos coros, el maestro Armando Carmona, el director del coro de la Ciudad de México, y el maestro Josafat García Melo, quien es el director del coro de la Universidad Veracruzana. Ambos se fundieron en esta interpretación maravillosa de esta primicia en nuestra ciudad, la cantata Sueños, Los Tres Sones Veracruzanos y el danzón número 9 del maestro Arturo Márquez, quien se encuentra realmente complacido, muy contento, lo vemos. Es una noche de fiesta, evidentemente. Y pues bueno, nosotros también celebramos desde nuestra cabina, ubicada en la parte posterior de la sala Tacna. Y pues bueno, de esta manera llegamos al final de esta transmisión y al final de la primera temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Soy Paco Aragón, reciban el saludo cariñoso de todos los que hacemos posible esta transmisión en vivo desde Tacna Centro Cultural. Muchas gracias y sigan en la programación de Radio UV90.5 de frecuencia modulada y por la red en www.uv.mx/radio/transmisión. Hasta el siguiente concierto. Muchas gracias. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. Eating dinner.

does it reach up to Mars? Though the words may be wrong to this song, we're asking a high, high, high, high, high.